o será podcast, emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos, excursionistas. Después de tanto programa especial, hemos conseguido llegar a nuestra 10ª edición. 10 programas ya, como los 10 mandamientos. ¿Como los 10 minutos de la revista? Chicos, creo que este chiste ya lo hemos hecho en otro programa, ¿eh? Vaya, es verdad. Estaba yo pensando que el 10 es un número muy redondo. Sí, ¿y qué? Pues que igual deberíamos hacer un programa especial por haber llegado al 10º. Marco, ¿qué te pasa? Ahora está tomando una tonalidad rojiza muy extraña, ¿eh? Ahora morada, Marco. Uy. Un poco de música a ver qué le pasa a este y volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta. Tampoco ha sido para tanto. Solo hemos tenido que firmar con sangre no volver a pedir otro especial hasta que lleguemos al menos a los 25 programas. El pobre quedó un poco traumatizado después de los dos últimos. Tampoco hagáis mucho caso, que en cuanto se le pase ya se nos ocurrirá alguna cosa rara que hacer. ¿Qué? Nada. Tú tómate la pastillita y empieza con los temas de hoy. Venga, vale. Después de tanto especial, tenemos muchas películas pendientes por comentar. Empezaremos con un poquito de cine español con 3 bodas de más. Le añadiremos literatura juvenil con El ladrón del rayo. Aderezado con unas gotitas de noticias de televisión. Para volver con cine de cartelera con guarnición de Vaya Pavos. Y más animación alimenticia con Lluvia de albóndigas 2. Un repaso breve de un par de estrenos de DVD. Kikas 2 con un par. Y la segunda parte del regreso del Caballero Oscuro. No nos olvidaremos del repaso a la saga de Star Wars y traeremos El Imperio Contraataca. ¿No tenemos nada de cocina en internet? Hoy no, vamos a probar con esto de momento. ¿Flint? Sam, gran noticia. Vuelvo al Davas de Mar para destruir el Filsmithurf que está creando zampamonstruos mortales que están aprendiendo a nadar para atacar el mundo. Te acompaño. ¿Qué? ¡Espera! Sam, va a ser peligroso con posibilidad de estirar la patilla. Y por eso necesitamos ayuda. Últimamente no paramos de hablar de secuelas. Sí, hace falta más imaginación en Hollywood. De momento vamos a reseñar la que hemos visto. Lluvia de albóndigas 2. Una secuela de la película del 2009. Además, una secuela clarísima porque empieza justo donde acaba la primera. Pero si no la habéis visto, no os preocupéis, porque al principio hacen un pequeño resumen para que entendáis todo a la perfección. Al final de la primera película, la Fleur de Samadafer era destruida y así se salvaba Isla Tragaldabas, dejando todo lleno de comida, eso sí. ¿Qué te ha pasado en la boquita, la qué? Me niego a hacer el mismo chiste que sale en la peli. Me refiero a la máquina inventada por Flint Lockwood y que generaba comida a partir de agua. La llama así porque son las siglas en inglés del replicante diatómico supermutante dinámico de alimentos de Flint Lockwood, o sea... Fleur de Samadafer. Ah, vale, pues eso, que la máquina, sin embargo, no está completamente averiada... Pero antes de ir con eso, comentemos que la empresa Lipcord se ofrece a limpiar la isla del desastre de comida que ha quedado. Esta empresa es propiedad de Chester V, ídolo de juventud de Flint. Desde el principio intuimos que las intenciones de Chester no son del todo limpias. Flint empieza a trabajar en Lipcord y sus amigos viajan al continente para buscar otros trabajos mientras se limpia la isla. Pero algo ha fallado en los planes del misterioso Chester. Los equipos que ha enviado a la isla han sido atacados por híbridos de animales y comida. Llamados comida animales. Chester le dice a Flint que la culpable es su vieja máquina, que ha vuelto a funcionar y que debe de ir solo a pagarla. Sin embargo, todo el grupo de amigos encabezados por Sam Sparks y el mono Steve insisten en acompañarle. Una vez en la isla pasan muchas cosas que nuestros oyentes querrán descubrir por sí mismos. La película recuerda mucho a la primera en cuanto a su humor alocado. Y su animación caricaturesca. El toque de originalidad lo aportan aquí los comida animales. Gambancés, meriendusas... Corrisaurios, tacodrilos... Sandifantes o las terroríficas burguerañas. Y muchos más, porque la nueva fauna de la isla Tragaldabas es muy variada. El guión es un poco pobre, aunque tiene algunos momentos brillantes. Algún mal pensado podrá encontrar muchas similitudes entre el villano Chester y cierto difunto visionario que también poseía una mega empresa de innovación. Y que triunfaba a base de sacar nuevas versiones de su producto más exitoso. Dejaos de cosas raras y vamos con las notas. Estaba bien, pero no me convenció del todo. Yo le voy a dar 6 ositos de gominola. Yo estoy más generosa y serán 7 los ositos que le ponga. Pues a mí me ha gustado mucho y le pongo 9. ¿Cuánto hace que te dejo, ¡Me lo dejamos! 3 meses! Irlanda está solo superado. Este es el nuevo becario. Tú te harás cargo de ti. Encantado, jefa. Jefa. Tienen Miquel. Y ex. Papá, chavales, si estáis escuchando... ¿Cine español? ¿Tú estás seguro? Sí, venga, vamos a darle un vistazo, que llevamos ya muchos programas entregados al capital de Hollywood. Además, con tanto especial teníamos esta reseña pendiente desde hace semanas. Como queráis, pero no digáis que no os he avisado. Pues a lo que vamos, que hoy toca echar ojo a 3 bodas de más. Que es la nueva película de Javier Ruiz Caldera. Que ya dirigió Spanish Movie. Que no hemos visto, por cierto. Y también de Promoción Fantasma. Esa sí la vimos. Bueno, la visteis. Y nos gustó mucho. Era un agradable homenaje al cine juvenil de los 80. Y que además funcionaba muy bien como comedia. Dejad de vivir en el pasado y vamos a lo que estamos. Vale, venga, vamos con 3 bodas de más. Una nueva comedia. Una comedia romántica de manual, con un chico guapo, simpático y gracioso enamorado de una mujer. Interpretada de forma brillante por Inma Cuesta. A la que los fans de Águila Roja conocerán por su personaje Margarita. Aquí interpreta a Ruth, una científica investigadora con mala suerte en amores. Que además no es precisamente bien tratada en el trabajo, a pesar de que parece que tiene una investigación muy interesante entre manos. Prácticamente el mismo día, 3 exnovios suyos la invitan a sus respectivas bodas. ¡Qué mal gusto! Sí. No hace falta que entremos en detalles de los enredos que suceden en cada una de las bodas. Pero podemos comentar que en la primera de ellas conoce a Jonás. Interpretado por Kim Gutiérrez. Que será una parte importante en la trama. A veces es difícil hacer estas reseñas sin desvelar cosas de las tramas. Esta película se sostiene sobre todo por un trabajo excepcional de Inma Cuesta. Hace un trabajo grandísimo. Por lo demás, la película es una acumulación de situaciones bastante extremas. A veces más cercanas a la comedia de sketches que al cine realista. Aunque hay algunos muy divertidos. Otros son bastante excesivos. Los actores secundarios están bastante correctos, sin más. Especialmente divertido está Berto Romero en sus apenas 3 intervenciones. Con un personaje bastante despreciable. Por lo demás, la película adolece en ocasiones de falta de ritmo. No llega a ser aburrida en ningún momento, pero tampoco resulta redonda. Pues dadle notas y pasamos a otra cosa. Aprobadilla, 5 ositos vestidos de blanco. Yo voy a maridar a 6 ositos en esta solemne ocasión. Venga, vamos con una noticia para frikis nostálgicos. Vuelve Verónica Mars. La que fuera detective teenager en la serie que estuvo en antena del 2004 al 2007. Vuelve ahora con una película que se estrenará el 14 de marzo en Estados Unidos. La película se ha rodado gracias a la insistencia del creador de la serie, Rob Thomas. Y de la protagonista Kristen Bell. Pero gracias sobre todo a la pasta que han puesto miles de fans que la han producido mediante crowdfunding. ¿Qué es eso? Crowdfunding es una forma de financiar una película o algún otro proyecto y consiste en que todo el que quiera puede poner dinero a cambio pues de detallitos materiales. En función de cuánto pongan, pues puede ser algún book de fotografías de la película, camisetas, gorras o incluso cenas con los protagonistas. Ah, vale. No sabemos si alguien la traerá a España. Pero si es así, que cuenten con nosotros para verla. Vamos con un poco de mitología griega. ¿Qué? Tranquilos, que no es nada serio. Vamos a hablar de un libro llamado El ladrón del rayo. en el que se basaron para realizar una película de gran éxito. Correcto. Que además tiene una secuela que tampoco fue mal del todo. Acertaste. Y que no hemos visto ambas. Digo, que las hemos visto. Exacto, sí que las hemos visto. ¿Y se puede saber por qué, teniendo dos películas que comentar, empezamos precisamente por la novela? ¿Por qué esa manía de querer perder los pocos oyentes que aún nos quedan? Venga, venga, no infravaloréis a nuestra audiencia. Además, pensad en esto como un prólogo para hablar de las dos películas en siguientes programas. Tienes razón. Además, está bien que sepan que existe el libro, además de las películas. Así a lo mejor alguien se anima a leerlo. Bueno, ya que estamos con el tema, hagámoslo bien. Como has dicho al principio, esto va de mitología griega. O sea, Zeus, Poseidón, Hades y demás dioses del Olimpo. Pero pasados por un filtro de modernidad. En realidad, pasado por el filtro de Harry Potter. Sí, porque la novela transmite casi desde las primeras páginas la impresión de buscar convertirse en una franquicia tan popular como la del joven mago. Pero está muy lejos, tanto en éxito como en calidad literaria. Sí, el autor es Rick Riordan, y terminó de escribir la novela al parecer en 1994. Pero por problemas con los derechos literarios no se publicó hasta el 2005. De momento hay 5 libros de la saga de Percy Jackson publicados en español. También hay 3 libros más complementarios que no han sido traducidos por el momento. Pero volviendo al primer libro, El ladrón del rayo cuenta la historia de Percy Jackson, un niño problemático que va a un internado privado de Nueva York. Ha sido expulsado de varios colegios por sus continuos problemas de adaptación y dislexia. Uno de los grandes traumas de Percy es no saber absolutamente nada de su padre. Además, tan solo tiene un amigo, Grover, que lo acompaña a todas partes. En una visita a un museo, Percy es atacado por una profesora que se transforma en un extraño ser. Se salva de milagro, aunque nadie en la escuela parece haberse dado cuenta de lo sucedido. Tras acabar el curso, la madre de Percy los lleva a él y a Grover de vacaciones. Por el camino son atacados de nuevo. Y otra vez se libran por los pelos. Pero esta vez a costa de la madre de Percy, que desaparece durante el combate. Grover y Percy llegan a un lugar llamado Campamento Mestizo, y un lugar donde van a refugiarse los semidioses. Que son los hijos de Dios inmortal. Allí descubre Percy que es hijo de un dios. Solo que no sabe de cuál y... Y ya hemos contado suficiente para que nuestros oyentes se hagan una idea de qué va la historia. Es un libro muy enfocado al público juvenil, ágil, aventurero y divertido. No se necesita conocer nada de mitología. Más bien al contrario, el libro permite al lector ir adquiriendo algunos conocimientos sobre las relaciones en el panteón de los dioses griegos. Es un libro bastante recomendable. Pero prometemos hablar de las películas en próximas entregas. No pienso disfrazarlo. Los pavos son tontos. Muy tontos. ¡No lo entendéis! ¡Nos engordan para comernos! ¡Maíz! ¡Maíz! ¡Ah! ¡Hasta nunca, Reggie! Del aclamado productor de Shrek. Hemos venido a esta granja para cumplir con mi tradición favorita. ¡Ah! ¡El indulto del pavo! Y el director de Horton. Tranquilo, estás a salvo. Estoy cansado. Siempre me ponéis a hablar de pelis que yo no he visto. Así que esta vez me toca vengarme. Mira que eres exagerado. Y rencoroso. ¿Ves? Muchísimas cosas de las que hablamos. Da igual, yo he visto Vaya pavos y vosotros no. Vale, pero de todas formas vamos a reseñarla. ¡Por supuesto! Primero, digamos bien el título completo en castellano. Free Birds, Vaya pavos. Traducción literal del título, vamos. Tampoco te pongas tan irónico, porque el título original es Free Birds, Turkeys. Así que, aparte de no traducirlo de Free Birds, que sería pájaros libres, lo único que han añadido es lo de vaya antes de pavos. Vaya lío hemos montado solo con el título. A ver si nos aclaramos más contando de qué va. La película cuenta la historia de Reggie, un pavo muy listo que ha encontrado el paraíso al ser indultado por el presidente de los Estados Unidos. Así que nunca se lo come en el Día de Acción de Gracias. Pero Jake, fundador y único miembro del Frente de Liberación para los Pavos, tiene otros planes para él. Jake tiene acceso a una máquina del tiempo y planea enviar a Reggie al pasado para cambiar la tradición de comer pavo en Acción de Gracias. La película es divertida, aunque más floja que otras que hemos visto. Pues como nosotros no la hemos visto, ponle nota tú, Ethan. Pues 7 pavitos, digo, 7 ositos. Ya que estamos con reseñas breves, vamos a comentar dos pelis de superhéroes que salieron hace poco en DVD. Dos que no me habéis dejado ver. No, porque no son para niños, ni mucho menos. Hablamos de dos secuelas. Empezaremos con Kick-Ass 2, lamentablemente llamada en España Kick-Ass 2 con un par. Es una secuela de la película Kick-Ass y, como la primera, es una adaptación de un cómic. Es muy violenta, por eso la tengo prohibida de momento. Y tampoco es que te pierdas nada, porque la película es muy floja, solo para los que les gustó mucho la primera parte, y solo le voy a dar 3 ositos. Pasamos a otra secuela, El regreso del Caballero Oscuro, parte 2. Esa es de Batman y de dibujos, porque no he podido verla. Es verdad que es de dibujos, pero es una película muy adulta y también algo violenta. Esta aún puedes esperar un par de añitos antes de verla. Es la segunda parte de la fiel adaptación de uno de los mejores cómics de todos los tiempos. Publicado en 1986 y con el mismo título, El regreso del Caballero Oscuro. Escrito por Frank Miller y dibujado por Klaus Janson, cuenta la historia de un Batman anciano que vuelve a vestir la capa tras muchos años de retiro. La adaptación es muy respetuosa con el original, tanto con el guión como con el dibujo, y solo por eso ya se gana los 7 ositos enmascarados. Yo es que oigo esta música y empiezo a vibrar. Es un tema fantástico. Parece transmitir todo el poder de Darth Vader. Pero nos estamos yendo un poco del tema. Centrémonos. Cierto, hemos venido a hablar de El Imperio Contraataca. La secuela de La Guerra de las Galaxias y estrenada en 1980. Cuenta como tras la destrucción de la Estrella de la Muerte, el Imperio está persiguiendo a los rebeldes por toda la galaxia. Vader lidera la flota que llega hasta las inmediaciones del planeta helado de Hoth, donde se esconde el grueso del ejército rebelde. Especialmente nuestros héroes Luke, Leia, Han y Chewbacca. Además de los robots C-3PO y R2-D2. Luke ha tenido una visión de Obi-Wan que le manda ir al planeta Dagobah a buscar un maestro Jedi para terminar su entrenamiento. Pero el Imperio ataca la base y se produce una gran batalla sobre la nieve. Gran parte de los rebeldes escapan, pero la flota rebelde queda disgregada. Luke se marcha en solitario en busca de Yoda. Mientras, el resto de los protagonistas pelean con la flota imperial debido a los problemas con la hipervelocidad del Halcón Milenario. Tras escapar a duras penas de un campo de asteroides y de los destructores imperiales, se dirigen a Bespin, donde conocen a Lando Calrissian. Hasta ahí contamos. Suficiente para hacerse una idea de qué estamos hablando. El Imperio Contraataca está mayoritariamente considerada como la mejor de la saga. Se nota mucho que Lucas se abstuvo de dirigirla y dejó los mandos en manos de un buen profesional como Irving Kessner. Es muy destacable el uso de los juegos de luces en la parte final. Se adelanta a la estética de luces de neón que tan popular se hizo en los años 80. Aunque es mucho menos aventurera que las anteriores, tiene momentos muy emocionantes. El ataque inicial a Hoth con los robots gigantes es espectacular. Sí, esos enormes AT-AT y su lucha contra las naves de los rebeldes es todo un clásico. Pero también la lucha de sables láser al final es alucinante. Como siempre, la música es perfecta. El maestro John Williams a lo suyo. Y no solo por la marcha imperial que hemos escuchado al principio. Durante toda la película la música acompaña subrayando lo que sucede en pantalla. Ya hemos dado la lata lo suficiente por hoy. Esperamos que, aunque haya sido un programa más normalito, os haya gustado un poco. No dudéis en proponernos temas de los que hablar. Porque somos así de pedigüeños. Nos podéis dejar vuestras proposiciones en Twitter, Facebook o incluso en iVoox. Buscadnos como Osera Podcast y comentadnos cositas. Mientras andamos pisoteando los primeros días de este año 2014, nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Sed felices! ¡Adiós!